Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 17 minutos. Y tenemos cielos mayormente soleados en New Jersey, una temperatura que está en 26 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 25 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en menos 3 grados Celsius con una sensación térmica de menos 5 grados Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan. El día de hoy estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. También queremos compartir con ustedes qué tenemos preparado para el día de mañana, jueves culturales, aquí en Luna 9 Radio Digital. Adelante, estudio. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado Esteban Ferrari, kinesiólogo, docente universitario y escritor argentino, quien comparte con nosotros su libro Un lugar inadecuado. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York. Lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Les comparto la frase del día. La infancia merece ser protegida con conocimiento y amor. La UNICEF. Antes de continuar con nuestra programación, les recordamos de que estamos disfrutando de Miércoles de Salud y por lo tanto pues tenemos a todas las plataformas de las redes sociales a su disposición. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también estamos con el número de WhatsApp. Tomen nota que es el más 1-551-254-8201. Así también tenemos el canal de YouTube. Saludamos a toda nuestra comunidad que nos está viendo. Gracias por el constante apoyo. Ya saben, suscríbanse. Estamos como @FEM, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. Todo junto. Así, @FEM International TV. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido, así no se pierden nada de nuestra programación de Luna 9 Radio Digital. Pues el día de hoy vamos a compartir un tema muy sensible, como había mencionado en el tema anterior, en el bloque anterior, siendo exactamente 10 y 21 minutos. Días de la mañana con 21 minutos aquí en New Jersey. Pues es el momento preciso para comenzar este programa, el cual se titula Cáncer Infantil. Pues señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a Miércoles de Salud a nuestra querida doctora Paulina Tejera. Es un privilegio tenerla con nosotros esta mañana. Bienvenida como siempre a su casa, Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hola, buenos días a todos. Hola, Francisco, y a la audiencia. Todo muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también se encuentren muy bien y pues aquí andamos nuevamente. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en sintonía con nosotros. Pues vamos a empezar este conversatorio porque, como dijimos, es un tema muy sensible, pero se necesita todo la información pertinente y qué mejor que de manos de los expertos. Para empezar, doctora, cuando hablamos de cáncer infantil, ¿a qué nos referimos exactamente y por qué es tan distinto al cáncer en adultos? Cuéntenos. En sí, bueno, sí, efectivamente, antes de, pues es un tema sensible, es un tema que pues prácticamente no, yo lo puedo decir, ¿no? En la práctica médica, afortunadamente no es un tema que se vea tan constante, tan seguido, o que sea una situación que sea parte de las consultas diarias, afortunadamente, pero efectivamente es algo que existe, ¿no? Y que tenemos que conocer y tenemos que saber, sobre todo guiar, ¿no? Porque en la práctica médica como pediatras, pues este es un tema de subespecialidad, ¿no? Tienen el subespecialista que lo maneja, que es el oncólogo pediatra, pero nosotros como pediatras debemos de saber identificar cuándo es necesario derivar a los pacientes, a través de qué signos, síntomas, características, etcétera, se requieren de hacer estudios. Y pues bueno, justamente el referirnos del cáncer infantil a diferencia del cáncer de adultos, es que cuando hablamos de cáncer infantil nos referimos a un grupo de enfermedades en que las células empiezan a descontrolarse en niños, adolescentes y o incluso en bebés. Y es diferente al cáncer de adultos porque esto suele organizarse en tejidos en desarrollo, ¿no? En los adultos, pues prácticamente ya el tejido, el organismo, todo ya está desarrollado. En el cáncer infantil, en los niños, los tejidos están en desarrollo y cuando hay cáncer, este suele desarrollarse en tejidos que todavía no están terminados de formarse. ¿Y qué diferencia? Que esto no está relacionado con hábitos de vida, ¿no? Como en la mayoría, no quiero decir que todo el cáncer de adultos, pero en la mayoría, en el cáncer de adultos, ya están relacionados con hábitos de vida, como ya en tejidos ya desarrollados, ya por edad, ya no en tejidos en desarrollo, sino en tejidos que ya se desarrollaron y que por edad, por vejez, por todo lo que ya comentaba de hábitos de vida, pues se desarrolla el cáncer. Eso en adultos, en niños, en bebés, en adolescentes, no, ellos realmente no están expuestos a unos hábitos de vida del tabaquismo, del alcoholismo, ¿no? De varias cosas que promueven el desarrollo en el cáncer en las personas que ya somos adultas. Entonces, puedo decir que el cáncer infantil en los niños generalmente se desarrolla en un tejido puro, en un tejido intacto, en un tejido en desarrollo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un cáncer de adultos y un cáncer de niños, y también el tratamiento y el manejo, porque la mayoría de veces en los niños se responde mejor a los tratamientos que cuando se detecta a tiempo, a diferencia de los adultos. Muchísimas gracias por compartir, de verdad. Es importante iniciar esta comprensión básica, ¿no? Porque a veces utilizamos este término sin entender sus particularidades en la infancia, sobre todo. Gracias, doctora. Y díganos, por favor, ¿cuáles son esos tipos de cáncer infantil más frecuentes y en qué edades suelen presentarse con mayor incidencia? Los más frecuentes en sí son las leucemias, que es el cáncer, podríamos decirlo, de la sangre. Este es uno de los cánceres más frecuentes en la edad de preescolares, que es la edad que se da o va de los 6 años a los 10, 11 años de edad, que ya empieza la adolescencia. De ahí siguen los tumores del sistema nervioso central, que también se da mucho en la etapa de preescolar, adolescencia, y los linfomas, que es más hacia la adolescencia. Y todos estos tienen picos de incidencia diferentes. O sea, no podríamos decir nada más las leucemias se dan en etapa de preescolares, ¿no? Porque también existen leucemias de lactante que son muy raras, pero sí existen leucemias en bebés Y también existen leucemias en adolescencia y pues obviamente la adultez. Y es muy importante conocer el desarrollo normal del niño. O sea, lo importante es saber el desarrollo normal del niño para poder identificar ante qué escenario estamos y poder decir cuando ya algo no es normal, ¿no? Porque, bueno, ahorita lo vamos a comentar, porque a veces no es tan fácil identificarlos o diagnosticarlos. Y estos picos de incidencia es importante porque podríamos pensar que estamos ante una situación normal y no lo es así, ¿no? Entonces, pues concretamente es hablar de lo que son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Muchísimas gracias. De verdad que esta información, pues, doctora, nos permite a quienes son madres y quienes estamos escuchando a estar más atentos, ¿no? Al caer sin miedo, sino tener más prevención y una prevención consciente. Muchas gracias, de verdad, doctora. Desde su experiencia clínica, doctora, ¿cuáles son las señales de alerta temprana de que los padres no deberían ignorar? Sobre todo son los síntomas que son muy persistentes aún y a pesar de que ya llevaron algún manejo médico o que ya llevaron una atención médica, y estos síntomas persisten, como lo es el cansancio extremo. Eso es, este tipo de cáncer es en pediatría principalmente, algo que llegan a afectar mucho es la celularidad. Ahí puede haber anemia principalmente, puede haber que las células de las defensas estén o muy bajas o estén muy altas, y esto puede predisponer a que haya pues infecciones de repetición, infecciones recurrentes y sobre todo pues la parte de que estén los chiquitos muy cansados, un cansancio extremo, que incluso esto nos lo dice nuevamente, como lo platicábamos la vez pasada con la parte de la nutrición, son señales que nos llegan a avisar, sobre todo los profesores, ¿no? O sea, los maestros cuando ya están en la escuelita, cuando ya van a clases, que nos dicen que los chiquitos pues no juegan, no están poniendo atención, se duermen. Justamente se duermen cuando están tomando clases porque es un cansancio extremo. Pueden tener una palidez marcada porque pues esta afección a la celularidad que les comento llega a presentarse como anemia. Y pues un chiquito con anemia se ve muy pálido, está efectivamente muy cansado, puede tener sangrados frecuentes o moretones frecuentes, que esto también tiene que ver con la parte de la celularidad, las plaquetas, que llegan a verse muy afectadas en estos casos, fiebre prolongada, por lo que les comento. Una, porque pensamos que hay infecciones recurrentes, y otra, porque las células de las defensas están alteradas, y entonces esto me puede dar fiebres prolongadas, hablo de semanas, no una fiebre de 5 días, sino fiebres prolongadas sin causa aparente. Y sobre todo tiene mucho la característica de este tipo de fiebres que tienen picos específicos, ¿no? O sea, invariablemente en la noche, o sea, invariablemente a las 8 o 10 de la noche, mi hijo tiene fiebre. Y ya llevamos así más de 3 semanas, ¿no? O sea, evidentemente estas fiebres no son fiebres que me estén hablando de un proceso infeccioso. Estas fiebres no son de antibiótico, no son de infecciones virales, no. Son fiebres que ameritan de tener atención porque son fiebres fuera de lo común del comportamiento de un proceso infeccioso. Y lo voy a repetir, o sea, fiebres que se presentan sobre todo en un horario específico nocturno, y que ya llevan más de 3 semanas de duración. Entonces, este es como uno de los principales o de las principales señales que debemos de atender. El dolor óseo. Quiero comentar aquí el dolor óseo porque muchas veces es parte de la consulta pediátrica que llegan con dolor de piernitas, que llegan con dolor de piecitos, y es preocupante porque sí es algo que conocen los papás, ¿no? Pero tenemos que diferenciarlo con el dolor de crecimiento. El dolor de crecimiento Es muy frecuente a la edad de los preescolares, entre los 4 y 6 añitos de edad. Pero lo que tiene como característica el dolor de crecimiento es que es un dolor bilateral, es decir, me duelen las dos piernitas y se identifica o se centra mucho en las articulaciones. Los chiquitos pueden decir me duelen las piernas, pero es referido hacia lo que son los tobillos, los talones, las rodillas, las manitas, los codos. Cuando duelen las articulaciones y es de forma bilateral, y se da efectivamente más en la noche, los dolores de crecimiento, ¿ok? Los dolores de crecimiento se dan más en la noche, pero son dolores que se quitan con la toma de analgésicos y son dolores que se quitan con masajito. Entonces estamos hablando de dolor de crecimiento. El dolor óseo que nos debe de preocupar y que nos debe de hacer tomar atención, ¿no? Ponerle especial atención, es el dolor que se da solo en una extremidad, en una parte, es hemicorporal, en un solo lado, o duele solo una piernita o un brazo, y no es un dolor de articulaciones, es un dolor que se da a nivel del muslo, a nivel del brazo, del antebrazo, de la pantorrilla, y es un dolor que aún no se da sobre todo en la noche, sino que aumenta con la actividad física. Los dolores de crecimiento disminuyen con actividad física. Los dolores óseos por tumores óseos aumentan con la actividad física. Y entonces aquí ves que están en la clase de deportes, en la clase de actividad física y tienen que parar. ¿Por qué? Porque les duele demasiado su piernita, no, o su bracito. No ceden con analgésicos ni masajes. Entonces, esto es muy importante que lo podamos diferenciar para no errar en que, pues, ay, es un dolor de crecimiento y ya. También otros datos es que puede haber aumento de los ganglios linfáticos, ¿no? Pero fuera de lo normal. Son ganglios y fuera de los lugares o sitios comunes. Es normal que ante procesos infecciosos tengamos crecimiento de ganglios en los niños en lo que es el cuello, atrás de la orejita. Pero ¿qué no es normal? Que lo encontremos justamente en sitios como ese, el hueco de la clavícula, cuando palpamos y sentimos el crecimiento de un ganglio en el hueco de la clavícula o sentimos el crecimiento del ganglio en lo que son las fosas cubitales, que es la parte anterior del codo, o las fosas popliteas, que es la parte posterior de la rodilla. Esos no son sitios comunes en donde encontremos ganglios y no podemos decir que es por infección. Y aquí también tiene que ver mucho el tamaño. Entonces, para empezar, no es común que lo encontremos en lo que es el huequito de la clavícula, el huequito de la parte anterior del codo, la fosa cubital o la fosa poplitea, no es común. Pero sobre todo también si son ganglios grandes de más de 2 centímetros, se les tiene que prestar atención especial. No hablamos de procesos infecciosos, eso se tiene que estudiar. En niños más grandes, la pérdida de peso, los dolores de cabeza y que estén acompañados de vómitos, ¿no? Porque ya decíamos que también los tumores del sistema nervioso central son de los más frecuentes. Entonces, una forma en que esto se puede manifestar son dolores de cabeza que levantan a los niños por la noche y que provocan vómitos en proyectiles. Esto evidentemente no es común, no es de infección, no es de dolerme la cabeza. Si el dolor de cabeza los despierta por la noche y provoca vómito, cáncer, pero sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, se había bloqueado por un momento. Perdón. No podemos decir que estos síntomas nos hablan específicamente ya de cáncer, pero sí podemos decir que ameritan de atención médica de forma inmediata. Muchísimas gracias, de verdad, doctora. Pues este punto es crucial, ¿no? Como bien dice usted, saber diferenciar entre los síntomas comunes de la infancia, ¿no? Y las señales que requieren la atención inmediática, la atención médica inmediata. Muchas gracias, doctora. Y díganos, por favor, ¿por qué muchas veces el diagnóstico del cáncer infantil se retrasa y qué podemos hacer para evitarlo? Justamente esto va muy ligado con la pregunta anterior. Y es que muchos síntomas parecen de enfermedades comunes de la infancia, ¿no? Se los decía, o de situaciones comunes de la infancia. Por ejemplo, lo que les comentaba ahorita de los dolores de crecimiento. A veces decimos, ay, pues es que es dolor de crecimiento. O a veces los mismos profesionales de la salud no tienen esta diferencia, ¿no? Y lo digo mucho porque aquí en México se suele mucho ir al médico general. Y no es por decir o despreciar o no validar la parte de la acción y del trabajo del médico general, pero muchas veces no están tan empapados en lo que es la parte pediátrica, ¿no? Que si es por algo, o sea, es muy distinto. Es más común que el médico general pueda indagar o sospechar en del cáncer en los adultos, pero no tanto en el cáncer pediátrico. Se confunde mucho con situaciones muy comunes en la edad de pediatría, como los dolores óseos por crecimiento, ¿no? Y a lo mejor no conocemos estas diferencias entre el dolor de crecimiento y un dolor óseo que me debe de preocupar, y entonces damos manejo para el dolor óseo de crecimiento y dejamos pasar. ¿Por qué? Porque aparte los papás confían en lo que el médico les está diciendo y pues uno dice, bueno, pues es normal, me dijeron que era dolor de crecimiento y ahí ya estamos retrasando el manejo. Las fiebres, ¿no? O sea, estamos ante una situación de una fiebre que no es lo común, pero sin embargo, pues en pediatría, como todo el tiempo les da fiebre a los niños, por lo menos 12 veces al año por lo menos 8 veces al año van a tener fiebre por infecciones. Entonces empezamos a normalizar que la fiebre es una situación esperada y empezamos a decir que es por situación de infecciones, ¿no? Pero no vemos que la fiebre, su comportamiento es diferente al comportamiento de una fiebre por procesos infecciosos. Entonces, sí debemos de tomar en cuenta que llegamos a retrasar el diagnóstico porque no nos centramos más hacia las enfermedades comunes de la infancia y no tenemos esas características finas que me permiten diagnosticar, sino me permiten sospechar de algo que requiere de un estudio más especializado y de forma oportuna. Y aquí quiero decir que debemos de confiar mucho en la intuición de los papás. Los papás siempre dicen, es que esto no me parece normal, esto no es común, esto no es, a mí algo me dice que no. Y entonces como papás también tener esa intuición de que algo está fuera de lo normal e insistir en volver a consultar y no minimizar la parte de esa intuición o de lo que están sintiendo en ese momento, porque habla, ¿no? Esa intuición habla. Y entonces también es importante decir, oye, ¿sabes qué? No estoy tranquilo, mándame a hacer unos estudios o preferiría hacer unos estudios porque algo a mí como papá no me cuadra. Y como médico debemos respetar esa parte y no insistir cuando algo no, más bien debemos de exagerar. Cuando algo no nos cuadre, tenemos que mejor hacer estudios, porque más vale exagerar y poder hacer un diagnóstico oportuno a ocultarlo o decir es normal, va a pasar, y que cuando ya queramos dar el siguiente paso a los estudios ya sea demasiado tarde. Muchísimas gracias, doctora. Pues esa pregunta, ¿no?, es muy de vital importancia, sobre todo a, como bien dicen, la intuición materna, paterna, y que actúen a tiempo. Gracias, doctora, por compartir con nosotros. Nos vamos a una brevísima pausa, pero no se vayan de ahí porque estamos abordando un tema que puede salvar vidas. Les invito a que envíen sus saludos, preguntas, comentarios a la doctora Paulina a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el número de WhatsApp, ya saben que el número es el +1-551-254-8201 y también el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Gracias a quienes nos están acompañando en esa plataforma, ahí pueden escribir tranquilamente también sus preguntas y no se olviden que tenemos la encuesta del día de hoy, aquí en Miércoles de Salud. Recuerden que siempre lo van a encontrar en los grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook de Luna 9 Radio, todo desde nuestra página principal,

de 30 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en menos 3 grados Celsius con una sensación térmica de menos 1 grado Celsius. Bienvenidos nuevamente, muy buenos días. Si es que recién nos sintonizan al día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando el programa al tema cáncer infantil. Muchas gracias por los saludos, por la interacción de nuestra querida familia, que en breve vamos a compartirlo aquí en vivo y en directo. También saludamos a toda nuestra querida comunidad de YouTube. Gracias por suscribirse. Ya saben que estamos como FEM International TV. Pues vamos a continuar con nuestra programación porque hay mucho todavía, doctora, que preguntarle, más que descubrir sobre este tema tan delicado. Y quisiera preguntarle, una vez diagnosticado el cáncer infantil, doctora, díganos, ¿cuáles son los tratamientos más comunes hoy en día y qué avances médicos destacaría usted? Realmente aquí en la parte del tratamiento, pues no difiere mucho con la parte de los adultos. Realmente es la quimioterapia que puede ser tomada, que es, depende del tipo de cáncer, es el manejo. Igual la radioterapia, las cirugías. Es muy frecuente la cirugía en pediatría, en el cáncer, sobre todo en los cánceres óseos y en los del sistema nervioso central. O sea, cuando se detecta a tiempo la cirugía en este tipo de cánceres, puede ser un parteaguas muy importante, porque justo si se detecta a tiempo el crecimiento de un cáncer de hueso, si se detecta a tiempo el crecimiento de un cáncer de sistema nervioso central, siempre y cuando estos sean candidatos a la cirugía, pues es uno de los tratamientos más utilizados en pediatría. Y algunas terapias dirigidas, como son las inmunoterapias, las que los anticuerpos monoclonales, que ya también están muy conocidos en los tratamientos de cánceres de cáncer de adultos, que los anticuerpos monoclonales son aquellos que van dirigidos especialmente contra las células cancerígenas, dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? Pero van dirigidos hacia específicamente, hagan de cuenta como que te metieron o introducen al cuerpo los policías que van específicamente contra un cierto tipo de ladrones, ¿no? Por así decirlo. En este caso, los anticuerpos monoclonales son anticuerpos que van contra ciertas células o celularidades o que están provocando el crecimiento de un tumor. Entonces, ese tipo de terapias que ya son conocidas y que no son realmente tan nuevas, lo malo que tienen es que son sumamente caras, ¿no? O sea, no es fácil tener acceso a esta parte de anticuerpos monoclonales, inmunoterapias, porque son realmente caros. Entonces, realmente, a menos de que se tenga un seguro de gastos médicos mayores o que el sector público lo tengan y que sea parte de que puedan ser candidatos a utilizarlos, porque es muy difícil conseguirlo, sobre todo por el precio, ¿no? Y la accesibilidad a estos. Son terapias que suelen ser efectivas, que pueden dar pues todavía un pronóstico un pronóstico favorable, pero pues desgraciadamente no se tiene la accesibilidad a ello, ¿no? Entonces, fuera de esto, pues las terapias más comunes, al igual que en la edad adulta, continúan siendo la quimioterapia, la radioterapia y pues la cirugía, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, doctora. Qué importante hablar de avances y también hablar de esperanza, ¿no? Algo fundamental para las familias que atraviesan este proceso. Muchas gracias, doctora. Y díganos, por favor, ¿cómo impacta el tratamiento, no solamente en el niño, sino, digamos, en la dinámica emocional de la familia, especialmente las madres? Es muy complicado. La verdad es que sí es algo difícil porque pues nadie prepara, ¿no? Para este tipo de escenarios. Nadie te prepara como padre, como madre, como familia ante este tipo de situación, y el impacto es muy profundo, ya que, pues, una, el chiquito, ¿no? Para empezar, el diagnóstico. ¿Cómo impacta de forma profunda a toda la familia, a la madre en específico, en casos específicos, ya que pues la mamá es que suele cargar con el rol de cuidador primario, ¿no? Es el cuidador principal. Y esto pues implica el desgaste físico, el desgaste emocional, mental. Pero algo que impacta mucho es, híjole, ya de por sí el diagnóstico, el someter a tratamientos, porque en algún momento lo comentaba, o no me acuerdo si lo escribí o lo escribí en alguno de los artículos de la revista, pero aquí hablamos de un tercero, ¿no? No le podemos decir prácticamente al niño, oye, ¿quieres la terapia o no quieres la terapia? ¿No? A niños chiquitos. Me queda claro que adolescentes, adultos, jóvenes, lo pueden decidir. Pueden decidir si quieren el tratamiento o no, pero en los chiquitos, pues prácticamente son los papás quienes, o la mamá, el cuidador primario, quien va a decidir si va a dar el tratamiento o no, aún y a pesar de conocer qué efectos adversos este puede tener, de que se va a ver deterioro en el pequeñito, de que el chiquito efectivamente sí va a sufrir, ¿no? Porque son tratamientos fuertes, son tratamientos que impactan no nada más en el estado físico, sino también en el estado emocional de los niños. Entonces es difícil porque no les preguntamos, ¿no? O sea, es prácticamente quien toma la decisión, es la mamá, es el papá, y pues obviamente todo esto recae en un impacto emocional en los padres, en los cuidadores primarios, a nivel físico, a nivel emocional, muy fuerte. Entonces, aquí es fundamental el acompañamiento, ¿no? No invisibilizar el proceso y tener un acompañamiento multidisciplinario, no solo para el niño, sino para la familia completa, porque de por sí es un diagnóstico de impacto. Es todavía más cuando se empieza a ver los resultados, cuando empezamos a ver cómo el tratamiento, el manejo impacta en la salud física y emocional del chiquito. Entonces, sí es muy complicado esta parte, y pues sí debemos de tener el acompañamiento necesario de forma multidisciplinaria para la familia y el niño. Doctora, por compartir con nosotros. De verdad que se necesita, como digo, más de este tipo de foros, porque sabemos de que hay diagnósticos, ¿no?, que se retrasan, otros que se pueden hacer. Hay mucho de desinformación también en internet, y por eso nos gusta siempre hacer énfasis en consulte con los expertos, y estamos de verdad agradecidos, doctora, que haya puesto este tema aquí en la mesa el día de hoy para nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quien, por cierto, mandamos un fuerte abrazo hasta en Estados Unidos, México, Perú, que ahí dicen presente a través de las plataformas de radio. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio en Zeno Radio, estamos en myturner.com y en usstream.com. También mandamos un fuerte abrazo a María Luisa Alcalá hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo para la realización de esta y todas nuestras entrevistas. También saludos a Violeta Echeverría en New Jersey y a Graciela Ceballos en la República Oriental del Uruguay. Estás en las distintas plataformas. De verdad, gracias por ese constante apoyo que siempre nos están brindando. Ya saben, querida familia, de que también ustedes pueden ser parte de Luna 9 Radio. Estamos en las plataformas como Luna 9, así tal cual. Y pueden también a través del WhatsApp mandarnos saludos, preguntas, comentarios. Luego vamos a estar revisando las demás plataformas, porque es importante que tengan todos los medios de comunicación abiertos para no solamente, pues, ser, digamos, escuchar cada uno de los programas, sino también ser parte activa, porque su voz cuenta, porque estamos de verdad aquí para ustedes estén al tanto de estos temas tan relevantes que están sucediendo, pero también de que ustedes también, digamos, pregunten directamente o hagan sus saludos directos y en tiempo real se les pueda contestar. Esa es la ventaja de la tecnología. Eso es de verdad 100% interacción, el término real. Así que estamos aquí para ustedes. De verdad, gracias a todos y cada uno por este apoyo que siempre nos están brindando. De verdad, doctora, este tema me imagino pues de que le han preguntado muchas veces a usted y no es fácil, ¿verdad? Este tema para nada, a ninguna edad. Así es, Francisco, es muy, digo, afortunadamente les comento, no es una situación que sea tan frecuente ni común, ¿no? En mi práctica médica ya de pues, los años que llevo fuera de la especialidad, a mis pacientes afortunadamente no he tenido una situación de este tipo, ¿no? Me han tocado verlo en los hospitales en los que he trabajado, tener contacto, ¿no? Y encargarme del manejo de estos chiquitos en conjunto, pero como parte del staff del hospital, ¿no? No como de mis pacientitos, afortunadamente, pero y en la especialidad sí es algo que veíamos muchísimo. Teníamos una unidad de oncología en donde hice la especialidad, en donde pues demasiados chiquitos hospitalizados, ¿no? Desde lactantitos, adolescentes, pues con estos diagnósticos. Entonces sí, no es fácil, no es algo que alguien en la vida pudiera imaginar que va a enfrentar, menos con un hijo, ¿no? Entonces sí es un tema delicado, sí es un tema difícil, sí es un tema en el que yo incluso como médico digo, ay, espero jamás tener que dar una noticia de este tipo a mis pacientes, ¿no? A mis chiquitos, porque sé que no es nada fácil y es difícil no involucrarse como médico en esta parte emocional, es muy complicado. Entonces, sí es un tema muy sensible, efectivamente. Muchísimas gracias por esa sensibilidad, doctora, por compartir con nosotros aquí en Miércoles de Salud y sobre todo aquí en Luna Nueva Radio. Quisiera también preguntarle, doctora, ¿qué rol cumple la alimentación y la nutrición pediátrica durante el tratamiento oncológico infantil? Realmente es un pilar del tratamiento, definitivamente. De hecho, hay diplomados, hay orientan hacia la nutrición del niño con cáncer. Es muy importante el llevar una nutrición adecuada, pero enfocada hacia cada caso en particular. Porque ya sabemos, como hemos dicho, la nutrición es prevención, la nutrición nos ayuda a tener el sistema inmunológico sano, nos ayuda a defendernos cuando tenemos un estado nutricional adecuado, a defendernos o a soportar mejor los procesos infecciosos de la infancia, ¿no? Cuando tenemos un chiquito bien nutrido, sabemos que pues, no se dejan de enfermar, pero si se enferman pueden tolerar mejor los manejos, el tratamiento, poder superar de una forma más efectiva el proceso infeccioso respiratorio, etcétera. Y cuando no lo es así, tenemos pues, nos tardamos más son chiquitos que se suelen enfermar más seguido porque el sistema inmunológico, si no tenemos un adecuado estado de nutrición, es un estado de inmunosupresión. Un niño con malnutrición o desnutrición es un estado de inmunosupresión. Entonces, esto en el cáncer, pues evidentemente es sumamente crucial tener un adecuado estado nutricional porque ayuda a tolerar mejor las terapias, a mantener mejor las defensas y favorece la recuperación y mejora la calidad de vida. Un niño con un adecuado estado nutricional es un niño con una mejor calidad de vida. Sin embargo, pues debe de ser siempre individualizada y adaptada a cada tipo de cáncer y a cada etapa del tratamiento, porque hay etapas del tratamiento que bajan las defensas en los chiquitos y esto provoca que se puedan llenar de úlceras en la boquita. Son chiquitos que de verdad no pueden comer. Es muy difícil para ellos estando en ciertas etapas del tratamiento porque se afectan las mucosas. No nada más atacan a lo que es el tumor o a las células malignas, sino que asimismo se atacan a las células buenas del organismo y muchas de estas impactan en la mucosa oral. Entonces, tenemos chiquitos que deben de estarse nutriendo a través de puros líquidos, estarles poniendo una sondita para poder pasarles el alimento por esa sonda o incluso poner una sonda directa al estomaguito que se llama gastrostomía. ¿Para qué? Para mantener un adecuado estado nutricional. A veces los niños no pueden comer. Y son chiquitos que tenemos que mantener en nutrición parenteral, en nutrición enteral, pero a través de sondas, porque es muy importante tratar de mantener un adecuado estado nutricional, porque eso ayuda en las defensas, ayuda en la tolerancia de los tratamientos. Entonces, la nutrición en estos casos es muy individualizada, muy individualizada. No generalizamos, no podemos decir, híjole, es que tiene que comer una dieta de tantas calorías y tiene que comer de esta forma el menú, cuando ni siquiera pueden masticar, ¿no? Entonces, es muy importante poder individualizarlo y tomar en cuenta cada caso en particular, y no por nada existen las áreas especializadas en nutrición del niño con cáncer, y no por nada existen los diplomados y los cursos especializados en esta área, porque es un área muy especializada que va a ser muy individualizada, pero es de suma importancia para que el chiquito esté mejor y pueda tolerar de forma más adecuada los tratamientos. Muchísimas gracias, doctora. Wow, qué importante noticia, ¿no? El saber de que hay especialización, como bien usted lo está indicando, y qué bueno que lo podamos compartir con nuestra querida familia de Luna 9 Radio en varias partes del mundo que nos están escuchando. Muchas gracias. Aquí pues se conecta directamente con su formación y sobre todo en la pediatría. En el caso de bebés y niños pequeños, doctora, ¿cómo se maneja la lactancia materna cuando existe un diagnóstico de cáncer? Cuéntenos. Va muy ligada a la anterior porque tenemos que individualizar cada caso. Realmente, en la mayoría de los escenarios puede y debe mantenerse, porque sabemos que la lactancia materna tiene, o la leche materna tiene anticuerpos, es el principal mecanismo de o inoculación de defensas, la parte de la inmunización pasiva, por donde pasamos anticuerpos a los chiquitos o se les pasa anticuerpos a los bebés. En este caso, en la mayoría de los casos, se sugiere que se mantenga la lactancia materna porque incluso es un coadyuvante de los tratamientos, ¿no? Por todas las propiedades inmunológicas, antiinflamatorias, de defensa que tiene la lactancia materna, es sumamente importante poder mantenerse esta, ¿no? Sin embargo, pues siempre al final la decisión de mantener o no la lactancia materna va a ser en conjunto con los especialistas en el área de oncología pediátrica y nutrición, ya que se debe de priorizar siempre la seguridad del bebé y de la mamá. Entonces, vuelvo a lo anterior, ¿no? A la respuesta a la pregunta anterior, son situaciones muy especializadas y que deben de individualizarse. Pero en tanto se pueda mantener, es crucial hacerlo porque es lo que me va a dar las defensas principales, me va a dar los mecanismos antiinflamatorios y esto puede ayudar a mejorar mejor, ayudar a tolerar mejor las terapias, las inmunoterapias y las terapias oncológicas en los bebitos, pero siempre en casos individualizados y en manejo multidisciplinario, en decisión de oncología pediátrica y nutrición pediátrica. Muchísimas gracias, doctora, por compartirlos. Ese tema, como sabemos, es muy sensible para muchos, sobre todo para muchas madres, ¿no? Y contar con orientación profesional es clave para tomar decisiones informadas. Eso es lo principal y el principal objetivo que tenemos aquí, de que tengan toda la información. Y como bien dice, hay médicos especialistas y me imagino que no es un tema nada sencillo. Si para uno que no es doctor, pues este tema lo mueve a uno. Imagínense, nosotros nos imaginamos ustedes como profesionales que tienen todo el conocimiento y cómo se deben de sentir, ¿no? De ver de tan desvalido así una criatura y luego tratar de aplicar todo lo que han aprendido con tantos años, porque es muchísimos años de estudio, y me imagino pues que es una frustración impresionante, ¿no? Ese estrés que deben de sentir ustedes. Sí, así es, Francisco, y sobre todo porque, híjole, es la vida de, les digo, es de por sí dar un diagnóstico así en etapas adultas, ¿no? En una etapa pediátrica, porque en el adulto pues hablas directamente con la persona que desgraciadamente está en este proceso, pero en el niño pues es enfrentar la parte de cómo decirle a los papás, ¿no? Aquí es muy importante, y creo que viene en una de las preguntas, el apoyo y el seguimiento por parte de tanatología, ¿no? Porque es algo que tenemos que aprender a aceptar, y no solo como papás, sino también como médicos. Yo admiro muchísimo a aquellos subespecialistas pediatras, ¿no? Uno de mis mejores amigos que decidió irse por la subespecialidad en oncología pediátrica, porque híjole, es muy, muy difícil. De por sí dar una noticia de enfermedad es complicada, dar una noticia de este tipo, me imagino, es muy complicado en la parte emocional del médico, del padre, del menor. Entonces sí, efectivamente es tener mucha fortaleza emocional, porque por más que te digan, es que tienes que dar la noticia, ser fuerte y no mostrar, entre comillas, debilidad, pues no muestras debilidad, te muestras mucha empatía, pero es difícil, no te puedes poner a llorar con los papás, ¿no? Porque pues tienes que ser un pilar para ellos, eres quien va a llevar el manejo de su pequeño, entonces no pueden verte débil, sino te tienen que ver como un pilar, una fortaleza. Entonces también ahí hay un reto con el médico, porque pues quieres llorar, quieres abrazar a los papás, pero tienes que tener esos límites, ¿no? Porque eres el profesional. Entonces, como profesional también tienes que mostrar esa fortaleza. Wow, qué fuerte ello, la verdad. No, bueno, no tengo esa formación, pero no creo que pudiese estar así, digamos, sin poder, como bien dice usted, ¿no? El que le nazca a uno querer abrazarlo y estar con la persona. Muy difícil, la verdad. Mis respetos, mi admiración cada día más a ustedes los médicos, porque no es nada fácil ello. De verdad, gracias por traer este tema aquí el día de hoy con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. También queremos mandar saludos a señora María Cao López hasta Barcelona, España. Gracias por compartir. Ahí está, share nuestra publicación en las redes sociales. Muchas gracias, señora María. Un fuerte abrazo desde la cabina de Luna 9 Radio aquí en New Jersey, USA. Pues vámonos a una breve pausa y enseguida regresamos, porque todavía tenemos más que compartir, que conversar, más obtener más orientación, unas respuestas claras para nuestras queridas madres oyentes, nuestra familia de Luna 9 Radio. Así que todavía no se vaya, prepárense un café o un té y estamos con ustedes en breve. Pero antes les recordamos de que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, en las redes sociales y en nuestros canales que ustedes ya conocen. Y la pregunta es, ¿qué aspecto le preocupa más ante una enfermedad infantil? Opción 1, el diagnóstico. Opción 2, el tratamiento. Opción 3, el impacto emocional. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes, querida familia, ha elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Gracias a quienes están activamente participando en dichas encuestas en las plataformas de redes sociales. Gracias a nuestra querida familia en Estados Unidos, México, España. Ahí los vemos en sintonía en las distintas plataformas de radio. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos.

Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a quienes recién nos sintonizan. El día de hoy estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña la doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema cáncer infantil. Continuamos con nuestra programación. Doctora, ¿existen factores de riesgo conocidos para el cáncer infantil o hablamos de una enfermedad mayormente impredecible? Efectivamente, en la mayoría de los casos es impredecible. O sea, no es aquí como que, perdón, como en las personas o los adultos, ¿no? Que tenemos hábitos que ya llevamos muchísimos años con ellos y que tenemos riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, entre ellos el cáncer, por la exposición que hemos tenido, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos aquí ver? No, o sea, la mayoría es impredecible, no está relacionado con errores de crianza, con errores de alimentación en ese momento, ¿no? Porque todo lo que hagamos de niños va a repercutir en la etapa adulta. Que en tanto estuvimos expuestos a alimentos procesados, embutidos, todo eso, pero no como tal, eso es lo que va a hacer que el niño desarrolle cáncer. Podemos desarrollar cáncer en la etapa adulta por todo lo que hemos estado expuestos desde la edad de la infancia, sí, pero que en la propia infancia por exponernos se desarrolle en ese momento, no. Más bien aquí lo que más se puede acercar a que podamos predecir algo es la historia familiar, ¿no? La historia de cáncer en la familia, sobre todo si hay cáncer en edades tempranas. Ese es un factor de riesgo, de hecho, porque el cáncer en edad temprana sí se desarrolló pues, en edades de adolescencia, adultos jóvenes. Ese motivo por el cual se decide estudiar, ¿no? O hacer estudios de rutina en aquellos que estuvieron expuestos o más bien que tienen los antecedentes de cáncer familiar en edades tempranas, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, hasta donde yo me quedé, ¿no? Si se presenta a los 40 años, es necesario estudiar a la hija de esa señora de 40 años que tuvo cáncer a los 40 años, es necesario estudiar a la hija 10 años antes, a los 30 años, ¿no? Y si la mamá, si la hija también lo tuvo, pues estudiar a la nieta 10 años antes, es decir, a los 20 años. Entonces, este sí es un factor de riesgo, la parte de la herencia, que se debe de estudiar o tomar en cuenta más bien, porque si hay antecedentes de cáncer familiar en edades tempranas, es impredecible hacer estudio en los hijos, en los nietos, de forma más oportuna. Es lo único que pudiera decir en esta parte. De ahí en fuera es algo impredecible, es algo que no se tiene como factores de riesgo por exposiciones a algo en la etapa de los chiquitos. Entonces, no es culpa de la crianza, no es culpa de la escuela, no es culpa de, no sé, que si se cayó y desarrolló, no. Entonces, sí es más impredecible y pues eso es lo que puede hacerlo todavía aún más difícil en esta parte de la aceptación. Muchísimas gracias, doctora. Pues esta pregunta nos ayuda a desmontar mitos y sobre todo culpas que a veces muchas madres cargan injustamente. Gracias por responder aquí en Luna 9 Radio a estas grandes preguntas. Y sabemos que nuestra querida familia está tomando notas en distintas partes donde nos están escuchando. Y quisiera preguntarle, doctora, ¿qué importancia tiene el acompañamiento psicológico, tanto, digamos, para el niño como para sus padres durante el tratamiento? Este es fundamental, o sea, creo que puedo decir que es una de las, dentro del tratamiento, es pilar del tratamiento, el acompañamiento psicológico. No pudiera haber un manejo del cáncer, un acompañamiento del cáncer, si no hay un tratamiento psicológico y específicamente lo vemos mucho con la parte de la tanatología, porque son situaciones que se deben de aceptar, afrontar. Es un duelo, ¿no? Este tipo de diagnósticos, aceptarlos, entra dentro del duelo, porque efectivamente, junto con la pregunta anterior, hay mucha culpa, ¿no? Hay mucha culpa de decir qué hicimos mal, qué fue lo que pasó, por qué no lo vimos a tiempo. Entonces, De por sí ya es un diagnóstico sumamente fuerte, difícil de entender y aceptar. Y no es nada más de, híjole, échale ganas, todo va a estar bien, estamos contigo. Se debe de tener la terapia psicológica como pilar del tratamiento en tanto con la familia como con el niño, ¿no? Porque con el niño también es ayudarlo a transitar el proceso según su etapa de desarrollo, porque pues es muy difícil, porque si son chiquitos, si son bebecitos, pues no lo entienden, ¿no? Simplemente pasan por todos los efectos adversos de las terapias, las quimioterapias, o sea, realmente sí, pues es una etapa de sufrimiento para ellos que no se pueden expresar, y entonces en los papás se viene una carga todavía más fuerte para emocionalmente hablando, y se debe de tener este sostén psicológico emocional como un abordaje integral dentro del diagnóstico, no como un tratamiento aparte. O sea, esto va dentro de el acompañamiento psicológico, es pilar del tratamiento y debe existir tanto para los padres como para el menor en tanto su edad de desarrollo lo permita. Muchísimas gracias, de verdad, doctora, por compartir con nosotros. La salud emocional, pues, es una parte fundamental del proceso de sanación. Y la verdad, gracias por responder con, digamos, honestidad, sinceridad, con sentimiento y con esa conexión que usted tiene siempre con toda nuestra querida familia de Luna Nueva Radio, quienes nos escuchan programa tras programa. Desde su experiencia, doctora, ¿qué errores comunes cometen las familias al enfrentar un diagnóstico de cáncer infantil? Creo que uno de los principales es la culpa, ¿no? O sea, buscan mucho la culpa, aún sabiendo que no son situaciones que pues tengan un factor desencadenante en sí, ¿no? Desgraciadamente en edades pediátricas, buscar mucho la culpa. Esto es uno de los errores, pues, que yo digo que marca todo lo demás, porque la culpa hace que se aíslen y que no pidan ayuda, ¿no? Que a veces incluso digan, no, yo no necesito, puedo solo, esta es una situación de mi hijo, mi esposo y yo, ¿no? En el caso de que haya papá. Entonces, es esto de la culpa nos lleva a otro de los errores más comunes, que es el aislamiento y no pedir ayuda. Entonces, sentir que no es necesaria la ayuda, que se puede solo, que no quieren decir nada porque no quieren verse vulnerables, todo eso es muy, muy común. También, sobre todo en la parte particular, ¿no? Cuando en el seguro de gastos médicos mayores, lo digo en específico, porque como son tratamientos muy caros, a veces no aceptan, ¿no?, esta ayuda de la parte económica de la familia, cuando hay un núcleo familiar estable, cuando hay una familia que apoya. Entonces, muchas veces no quieren involucrar a la familia, y eso provoca mayor aislamiento, mayor culpabilidad. Y otra que es hoy en día, ¿no?, saturarse de información no confiable. Esto también es, híjole, muy frecuente, porque pues ya lo hemos dicho mucho, todo lo que se ve en TikTok, en Instagram, en las redes sociales, los videos. Entonces, para empezar, a veces pues ya muchas personas graban el proceso de tratamiento de sus pequeños, ¿no? Y otra vez estamos aquí en el hospital y venimos al tratamiento de fulanito, y pues eso alarma, ¿no? O sea, sí te lo puedes ver, porque es una parte de desahogo. A esas mamás, a esos papás les ayuda documentar de esa forma el proceso, pero quienes no lo están viviendo también pueden pasar por un estado de alarma, ¿no? Porque dicen, híjole, ¿qué tal que mi hijo está igual, ¿no? Entonces, también a veces, no solo en el proceso de cáncer, sino con los niños sanos, se busca un sobreestudio en los niños. Y es que vamos a hacerle esto porque yo vi en TikTok que con estos síntomas puede ser cáncer, ¿no? Y entonces estamos sometiendo a los niños a estudios innecesarios. Obviamente, ya decíamos, hay que creer en la intuición de los papás. pero no por una idea sembrada por redes sociales. Eso también ahorita está siendo muy delicado, porque te siembran la idea y entonces ahora ya quieres hacer todos los estudios habidos y por haber a los niños cuando realmente no lo necesitan. Entonces, también esta información o no confiable o sobreinformación también puede llegar a afectar no nada más a los chiquitos, a las familias con, que tienen chiquitos con cáncer, sino también a las que no lo tienen. Entonces, es muy importante que en estos procesos podamos acompañar y delegar información incluso, ¿no? Y tratar de confiar en el equipo de salud de forma... Pues sí, o sea, brindar la confianza a aquellos que tienen los estudios y la actualización, y por eso en estos puntos es muy importante que nos acerquemos a gente con estudios, porque también ya me ha tocado mucho la parte de los charlatanes, y yo creo que mucha gente lo conoce, agüitas mágicas, tratamientos mágicos, únicamente seguimiento homeopático, y decimos, no, es que pues yo conozco yo tengo un conocido que se curó de cáncer con ciertas terapias homeopáticas o que no son médicas, y que a la larga nada más estamos prolongando el desarrollo o las complicaciones del cáncer, ¿no? Y no estamos dando el tratamiento específico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que nos sugieren, porque por algo existen los profesionales de la salud y por algo existen los especialistas específicamente en ciertas áreas, en este caso lo que es los oncólogos pediatras. Muchas gracias, de verdad, doctora. Nombrarlos estos errores, yo pues pienso que no es juzgarlos, sino aprender para hacerlo mejor, y la verdad que sí, hay mucha desinformación en las redes sociales, como bien dice TikTok y todo lo demás, de que de verdad no... O sea, hay que ir con los profesionales que han estudiado, no cualquiera que se ponga una cámara y ya se hace llamar profesional, va a venir a dar consejos, porque no cuando la vida de un familiar, de un ser querido se trata. La verdad que hay muchísimos de esos, y la verdad que hay que tener mucho cuidado, y sí, como que ya da cierta cosa, ¿no? De ver que cada día hay más y más, y las personas todavía incluso dicen, te recomiendo esto porque lo vi en tal plataforma, o sea... La persona estudió, el médico es el que ha estado tantos años preparándose y actualizándose, porque tienen constantemente que estar actualizándose. Encima, vienen y cualquiera viene a decir así, ¿no? Directo, tómese, como bien dijo usted, estas agüitas mágicas, ¿no? Entre comillas, que luego conocemos en nuestros países, en cualquier avenida principal están siempre, que tienen una manera particular de articular las cosas, ¿no? Para supuestamente... curarse y obtener alivio a su dolor, y que cúrese y dígale adiós a la enfermedad, ¿no? Como siempre lo dicen allá. Hay que tener cuidado con eso, de verdad. Doctora, ¿cómo pueden las madres convertirse en aliadas activas del equipo médico durante el tratamiento de sus hijos? Sobre todo la parte de la comunicación. Esto es algo muy importante, la comunicación, haciendo preguntas. Que aunado o con lo anterior, ¿no? Si vemos algo que informaron en TikTok, en redes sociales, y tienen dudas, ¿no? Y quieren saber si puede ser una posibilidad, porque les voy a decir, la parte homeopática, la parte del tratamiento no médico puede ayudar, sí puede ayudar, pero en tanto se pueda ir en... como aliado del tratamiento médico, ¿no? Como un coadyuvante, no como el único tratamiento. Y entonces, tener esta comunicación con el equipo médico es muy importante, que las mamás, los papás, los cuidadores, la familia diga, oye, ¿sabes qué? Yo vi esto que le ayudó a tal persona, a fulanito, y pues, ¿por qué no preguntas, no? Pregunta al médico, oye, ¿pudiera o no pudiera ayudar? Entonces, esta parte de la comunicación es crucial para tratar de llevar el mejor tratamiento. Tiene que haber confianza, ¿no? Entonces, si no existe confianza entre los padres, las madres, los cuidadores primarios y el sistema de salud, los médicos, pues evidentemente nos vamos a quedar con ideas, con dudas. Tal vez podemos pensar que algo puede servir, y con tal de no decirlo por miedo, por incertidumbre, que no lo dicen, entonces podemos quedarnos con esa angustia o esa inquietud. Yo creo que la comunicación es la parte más, es la parte en que los padres pueden participar de forma activa con el equipo médico, hablando, comunicándose, expresando sus emociones, sus sentimientos, sus inquietudes. Es la forma perfecta y pues obviamente escuchando a los médicos y llevando la terapéutica de la forma en que los médicos lo comentan, ¿no? Y si hay alguna duda o alguna inquietud, que lo puedan transmitir. Muy importante eso. Si tienen dudas, compártanos. La pregunta siempre refuerza el rol del protagonismo, que son los doctores, que están, digamos, conscientes de que las madres pues están ahí también. O sea, como bien dice usted, hacer una alianza. En la unión está la fuerza, siempre lo hemos dicho. Así que hay que tener pendiente ello. Muchas gracias, doctora, por destacar este importantísimo rol que tienen ustedes los profesionales. Aprovecho para saludar a la doctora Dora Luz Herosa Álvarez, también en su país, en México. Gracias a ustedes en las plataformas de redes sociales. También a la señora Lorena Gómez, un fuerte abrazo hasta West New York, New Jersey. También para nuestra querida Rubí Jurado en Union City, New Jersey. Y su muy conocida voz que la caracteriza en todo el estado de New Jersey y en todo el área triestatal. También a Marcela Rivera le mandamos un fuerte abrazo hasta Gothenburg, New Jersey. A nuestra querida Gina Alfaro, nuestra paisana, un fuerte abrazo, Gina. Creo que estás en Richfield o Cliffside Park, no sé dónde estás, pero un fuerte abrazo. También para nuestra querida maestra Hortensia Rosas en, let me see, Cuernavaca, Morelos, México. Thank you, gracias. También, señora Mónica Appel, gracias. A Jenny Méndez, señora Jenny, un fuerte abrazo para usted aquí en New Jersey. Señora Isela Méndez Pacheco, fuerte abrazo para usted y para Lunita en Perú. Muchas gracias por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Gracias de verdad en las plataformas de redes. Ahí estamos viendo la encuesta. Todavía tienen minutos para participar. Y luego vamos a hacer el conteo y pedirle a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de justamente esta encuesta que nos permite conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales, doctora? Cuéntenos. Estamos como Pediacrece en Instagram, Facebook y algunas cosas en TikTok. Excelente, muchas gracias. Pues literalmente vamos a recordarle a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que tenemos preparado para hoy en la noche y para mañana, aquí en la programación de Luna 9 Radio Digital. Así que literalmente en 60 segundos estamos de regreso con ustedes. No se mueven de ahí, querida familia. Ya regresamos porque tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes quienes han activamente participado en esta encuesta. Ya regresamos. No se muevan de ahí. 60 segundos nos separan para conocer este resultado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado Esteban Ferrari, kinesiólogo, docente universitario y escritor argentino, quien comparte con nosotros su libro Un lugar inadecuado. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias nuevamente por seguir en sintonía, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Ya estamos llegando a la parte final de este tan interesante conversatorio, pero tan necesario. De verdad, gracias, porque esto nos permite compartir esta información de profesionales serios, comprometidos con su carrera, como es la doctora Paulina. Y también sabemos de que pues este tema toca muchos corazones, pero se necesita información fidedigna. Así que gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Y ya tenemos, como dije, el resultado de la encuesta. Recordemos que la pregunta es: ¿qué aspecto le preocupa más ante una enfermedad infantil? La opción 1 fue el diagnóstico, opción 2 el tratamiento y opción 3 el impacto emocional. Y doctora, ha estado bastante reñida la encuesta, le cuento, a principio, y luego hemos visto de que han elegido más el tratamiento como respuesta a la pregunta que es el aspecto que más les preocupa ante esta enfermedad. ¿Cuál sería, doctora, ese feedback que usted pudiese compartir con nosotros el día de hoy aquí en Luna 9 Radio? Que en sí todo se conjuga. Realmente el tratamiento va a ir aunado del diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces en los tratamientos no tenemos mucha opción ante enfermedades o situaciones como son el cáncer, ¿no? Desgraciadamente no se tienen muchas opciones, se tienen muchos efectos adversos, que esto es algo que también preocupa demasiado, porque lo que preocupa el tratamiento, pues oye, ¿qué efectos va a tener esto sobre la salud de mi pequeño, sobre de forma integral, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Y no podemos mentir, o sea, estos tratamientos, sobre todo los tratamientos del cáncer infantil, del cáncer en general, tienen efectos adversos que pues suelen ser muy fuertes, ¿no? Entonces es una etapa de fortaleza mental, emocional y todo que debemos de tener y acompañar a las mamás, y efectivamente es algo de lo que más se le tiene miedo, ¿no? Obviamente al diagnóstico, porque pues cuando es un diagnóstico y uno respira y dice, ay no, o sea, no fue nada malo, ¿no? Pero cuando tenemos que dar las noticias de que es una situación delicada, que es una situación que va a llevar un tratamiento prolongado, ¿no? O sea, que va a haber altas, bajas. Entonces, yo creo que todo esto se conjuga desde que podemos dar el diagnóstico, que es un diagnóstico no favorable, pues obviamente de ahí sabes y qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, todo esto pues entra en esta parte de preocupación y angustia por parte de los padres y los cuidadores. Efectivamente, yo creo que aquí más bien todo se conjuga, porque si no hay un diagnóstico favorable, evidentemente el tratamiento sabemos que va a ser algo agresivo, y esta parte pues va a conllevar a los efectos adversos y a cómo el chiquito va a poder ir transitando toda esta situación de la enfermedad y el tratamiento hasta llegar a la curación, ¿no? En el caso de... Muchísimas gracias por compartir con nosotros, doctora. Perdón. Gracias nuevamente. Estamos revisando las plataformas de las redes sociales. También saludamos a Mari Carmen Alcalá, también en México. Gracias por la interacción. Gracias por compartir, por siempre brindarnos ese apoyo. Doctora, para concluir este extraordinario conversatorio, ¿qué mensaje le daría hoy a las madres quienes nos están escuchando, especialmente a aquellas que están atravesando o que han atravesado el cáncer infantil en sus hogares? Que lo principal es que no están solas. Es algo difícil y evidentemente te hace aislarte y hacerte preguntar por qué a mí, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? La culpa, todo lo que ya habíamos comentado, y que este transitar no lo tienen que hacer solas, que es válido, por supuesto, es muy válido tener miedo, estar cansadas, sentirse frágiles de no poder, ¿no? O sea, es un diagnóstico sumamente fuerte como para poder decir yo puedo con todo, y a veces tenemos que ir o tienen que ir por la calle sonriendo y diciendo cómo estás, y la respuesta a eso siempre es estoy bien, y a pesar de que no se está, ¿no? Entonces es muy válido decir, no, no estoy bien, estoy triste, estoy cansada, me siento rebasada. No estamos o no están solas como madres, como padres de familia, como como red familiar, saber que no están solos y que es muy válida la fragilidad, pero que es sumamente importante aprender a pedir y aceptar ayuda, porque esto también es un acto de amor propio. Es muy complicado, o sea, yo les diría, no se olviden de ustedes mismas, ¿no? Y ni de ustedes mismos como cuidadores, como padres, como madres. No olvidarse de uno mismo es muy importante porque la fortaleza, creemos que tenemos que estar fuertes para todos y entonces yo no, buscamos la ayuda para todos, pero menos para la mamá y el papá, ¿no? Buscamos la ayuda para el niño, buscamos la ayuda para los abuelos, buscamos la ayuda, pero no buscamos ayuda para sentirnos bien. Entonces tenemos que aprender a voltear un poquito hacia uno mismo y decir, oye, si yo no estoy bien, lo demás no va a estar bien. Necesitamos estar fuertes como personas, como cuidadores ante este tipo de diagnósticos, porque eso va a hacer que si estamos fuertes, y yo creo mucho en Dios, ¿no? Entonces, la parte, respeto mucho a los no religiosos, pero acercarnos a un poder superior, ¿no? Porque a veces se siente que no se puede. Y ante estos diagnósticos, a veces eso es la salida y la ayuda más profunda que podamos tener para poder sobrellevar estos procesos. Entonces, no están solos, acérquense a los profesionales de la salud, confíen, acérquense al terapeuta, al psicólogo, pero también, ¿no? A ese poder superior que a veces es la respuesta al malestar y al mal sentir emocional que a veces no le encontramos ni por dónde. Eso es lo que les podría decir y trabajar en equipo porque eso es lo que marcará la diferencia. Muchísimas gracias de verdad, doctora, por compartir con nosotros este mensaje final, pues es un abrazo, una guía y una luz para muchas familias que hoy nos escuchan y sobre todo escuchan en silencio. Doctora Paulina, gracias nuevamente por su tiempo, por su conocimiento y por, sobre todo, su humanidad. Hoy no solo hemos recibido información médica, hemos también recibido una contención, claridad y, sobre todo, esperanza. Gracias nuevamente, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Recuérdenos cómo lo ubicamos en las redes sociales, por favor. Gracias a ustedes, Francisco, a todo el equipo de Luna 9 por darme el espacio y permitirme hablar de este tema, como bien ya lo dices, sensible, ¿no? Que si bien no soy la experta en el área de oncología pediátrica, pero pues tener estas pequeñas conocimientos, ¿no? Estas ideas, pues que abra un poquito el panorama a madres, padres y todos. Entonces, la verdad es que muchas gracias, como siempre, por darme el espacio y la voz. Y estoy en redes sociales como Pediacrece, en Instagram, Facebook y en TikTok, algunas cosas. Muchísimas gracias por compartir nuevamente, como digo, con nosotros. Y bien, es cierto, este tema es muy, muy sensible. Gracias nuevamente, querida doctora, por compartir el día de hoy aquí en Luna 9 Radio Digital. A nuestra querida familia de Luna 9 Radio, a nuestras madres que nos escuchan, recuerden que informarse es un acto de amor. Escuchar, preguntar y acompañar también sana. Los invitamos a compartir este programa, así como compartimos, replicamos memes, chistes o cualquier otra cosa en las redes sociales. Hay que crear ese hábito porque siempre lo digo, uno nunca sabe quién necesita esta información. Ya sea un vecino, un familiar, un miembro de la comunidad, miembro de la iglesia, uno nunca sabe quién lo necesita y aquí hay profesionales serios, como digo, comprometidos con sus profesiones, como la doctora Paulina y nuestros invitados que están en la programación de Luna 9 Radio, que son nuestra familia, son el equipo de Luna 9 Radio y estamos profundamente agradecidos por, primero, su tiempo, que es lo que nos brindan y es lo más valioso que una persona tiene, segundo, su conocimiento y tercero, esas ganas de informar y siempre estar compartiendo, educando y brindando estas herramientas a toda nuestra comunidad latinoamericana. Gracias nuevamente, doctora, por acompañarnos y ya saben, a quienes no nos han podido pues acompañar en directo, Les recordamos de que enseguida vamos a compartir la grabación en nuestro canal de Telegram y la página de Archive con V o Chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también queda en nuestro canal de YouTube, donde ahí van a poder hacer, como digo, sus preguntas, comentarios, todo lo que ustedes deseen. Estamos aquí a su servicio. Nos invitamos a que nos sigan en las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Suscríbanse a nuestro canal de FEM International TV en YouTube. Activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido. Los invitamos esta noche a que nos acompañen, que tenemos una noche de música clásica sin interrupciones ni comerciales. Ideal para descansar después de un largo día de trabajo o de escuela. Así que en cualquier dispositivo nos escuchan. Esto es a las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 6, hora de México. Muchas gracias nuevamente y los de ahí los invitamos a que disfruten de la programación automática. Y mañana regresamos tempranito en punto de las 10, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9, hora de México, en Jueves Culturales. Un gran invitado, no se lo pueden perder. Gracias, doctora, un fuerte abrazo desde la distancia. Y ahora los dejo con el tema de cierre. Es una oración hecha canción. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Mis palabras sean semillas de luz. Recording stopped. Que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita. Que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Sostenida por la gratitud. termine mis días. Gracias por la bendición de vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.